de la Alianza UCR Cambiemos, Lilita Carrió, la inefable Lilita Carrió, le gana por 20 puntos al segundo. Así que evidentemente mal no les está yendo con esta política espantosa y tan fascista. Sí, sí, y bueno, sigue aprovechándose del durmiente, ¿no? Del grueso de la población que sigue esperando que le congelen el corralito, ¿no? Que le manden, a que le metan el corralito, que le congelen los ahorros. Era lo que quería decir, ¿no? Pues pareciera ser que están todos ahí inocuos. Ayer la represión del día, como le llamaron aquí en la retaguardia, tuvo que ver con una manifestación para pedir la liberación del lonco Jonas Wala, que es un mapuche que está intentando ser juzgado por el gobierno chileno. Y casualmente, luego de una reunión entre Bachelet y Macri, a los pocos días se lo detenía nuevamente, aplicándole la ley antiterrorista y ya sabiéndose que el juez está previendo el pedido de extradición de Chile, intentando darle lugar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que bueno, estamos. Es como otro, un mini plan cóndor en democracia, ¿no? Sí, bueno. Cuando, los que hablamos de la cantidad de los y las que hablamos de la cantidad de continuidades que hay subterráneas entre el Estado de facto y el Estado democrático, tenemos lamentablemente un nuevo ítem para colocar como ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver, como ya sabemos y como venimos denunciando, con su faz represiva. Evidentemente el Estado administrado por la Alianza UCR Cambiemos piensa que se puede gobernar a los golpes. Esto evidentemente tiene fecha de vencimiento. Uno puede pegar mucho, pero en un momento, si el único objetivo es mantenerse con mano dura, y mucho, mucho no vas a durar. Porque bueno, en un momento esa clase media que vos decías, Mati, que te apoya, que no le gusta los negros, que es racista, bueno, va a haber tan dañado su bolsillo que... Bueno, esto es como un círculo, ¿no? Parece una cinta de Möbius. Sí. Va a haber tan dañado su bolsillo que va a generar una alianza provisoria con los sectores populares y alguien lo va a terminar pagando para luego resurgir, como surgió el kirchnerismo en su momento, para salvar las instituciones, para que después... Y bueno, todo girando y girando hasta que, bueno, en un momento probablemente veamos realmente... un gobierno socialista, también no lo vemos nosotros, pero bueno, por lo menos nos conformamos con que en algún momento pase. Sí, vos hablabas del nuevo plan Cóndor, ¿no? Y yo pensaba recién que en realidad no es el nuevo, es el recicle. Me acuerdo el irreemplazable Cachito Funkman nos hablaba de eso, ¿no? De cómo las estructuras del capitalismo y este verso que es sostenido y solventado por los medios hegemónicos esta legalidad que lo único que hace es enmarcar y darle contexto a la represión, ¿no? Hablábamos de la ley antiterrorista y bueno, justamente nos están escuchando en este momento desde la Universidad del Comahue, de la UNCO, de lo que es la toma del rectorado con las trabajadoras de limpieza. Están allí los compañeros aguantando. Y bueno, hoy anunciábamos que iba a haber una continuidad en el programa con una radio abierta que se iba a realizar desde allí, pero bueno, por cuestiones de tiempos y de organización urgen otras cosas que tienen que ver con la causa que se les ha armado. El mismo juez que tiene la causa de Jonas Wala está iniciando una causa contra algunas de las trabajadoras que están en la toma del rectorado, contra compañeros del cuerpo no docente que han apoyado esta toma, contra estudiantes y contra abogados recibidos en esa universidad. Casualmente, estudiantes luchadores, luchadoras las trabajadoras, nuestra compañera, Nadia París, que es trabajadora del cuerpo no docente de la universidad y una luchadora incansable, como todos los que formamos el colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Y también Victoria Nafa, la abogada de Pablo Vera, uno de los casos emblemáticos que se pudo torcer la mano de la justicia allí en el sur. Casualmente o poco casualmente, este juez nefasto acepta lo más nefasto de todo, ¿no? Que el rector de la universidad, en vez de elegir formas mucho más democráticas para sentarse a resolver este conflicto, elige una acusación buscando una carátula que no prevé escarcelación, que en el caso de que hubiera una condena sería con cumplimiento de sentencia en cárcel. Así que bueno, vamos a estar hablando de esto durante el programa. Pero bueno, parte de lo que hablábamos, ¿no? Es el reordenamiento y el legalismo propuesto por el Estado capitalista, que genera estas leyes para que nefastos y anestesiados mentales como este rector de la UNCO las utilicen para amedrentar a los luchadores. Luchadores como los que ayer protestaban en tribunales por la libertad de Jonas Wallace, como los trabajadores de las cooperativas que quedaron cesantes luego del desfinanciamiento y el vaciamiento que hizo Gerardo Morales y el Estado Nacional sobre las cooperativas que pertenecen al movimiento de Tupac Amaru, cuya líder Milagro Sala aún continúa presa. Eso lo hablábamos el miércoles pasado y en este transcurso de una semana pasa todo esto, ¿no? La verdad que, bueno, una situación nefasta. Lamentablemente quienes estamos luchando contra el sistema estamos de pie y estamos organizándonos y manteniendo y tejiendo las redes para seguir luchando, pero bueno, lamentablemente para cuando se vienen estos embates tan fuertes se necesita que bueno, en algún momento se quite la venda de los ojos del pueblo y se pueda hacer un avance mucho, mucho más fuerte, porque todavía es nefasto escuchar a sectores de la clase media justificar el tratamiento que está haciendo el color político de turno, ¿no? sobre la sociedad. El otro día veía el aumento de la nafta y hacían una nota de estas típicas que hacen para hacer de tiempo estos canales de noticias que no tienen con qué hablar, de nuestras causas, de nuestros casos, no hablan, pero bueno, tienen que rellenar los momentos con chicle. Mandaron a un hotel a una estación de servicio muy concurrida el día previo al aumento de nafta y uno de los tipos que cargaba nafta, que era un ciudadano común y corriente, que iba con su coche bastante desvencijado a cargar nafta, decía que este era parte del ajuste que, bueno, que teníamos que aguantar por todo lo que se había robado el gobierno anterior, que seguramente deben haber choreado como loco, ¿no? Para nosotros no nos cabe ninguna duda, pero jamás eso sería una justificación para que el pueblo tenga que pagar por los platos rotos. La falta de conciencia de clase y de dignidad que tiene nuestro pueblo, pero lamentablemente estas vejaciones a las cuales somos sometidos constantemente van dejando estas huellas. Esto desde afuera, programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. Puedes hacerlo también desde la página de La Retaguardia. Y bueno, nos vamos ahí con unos separadores, con algún tema y volvemos con más desde afuera. Ahora. Este tema se lo dedicamos a toda la gente que está ahí en la UNCO bancando, ¿eh? Se lo dedicamos al nefasto rector de la Universidad de la UNCO y que bueno, que tenga los cojones para dar de baja esa denuncia, porque si no se va a ver con todo el colectivo familiares y amigos de Luciano Arruga yendo a bancar la parada ahí a Neuquén. Yeah. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Zona Libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos. Muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos. Morocho, visera y cumbra, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. Mira la tele, comprueba lo que decimos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Bueno, nos encontramos en el rectorado de la Universidad de la UNCO y nos encontramos ahora con Claudia Reyes. Buen día. Bueno, acá estamos con la multisectorial y acompañada por alumnos, lo cual estamos, está la multisectorial por dirigirse al sector donde está el señor Crisafulli para pedirle una audiencia. Esperemos que se la dé y que le pueda dar respuesta a la gente que nos está acompañando, que es la multisectorial, que es gente de sindicatos y gente... Bueno, y a los estudiantes que van a estar presentes, y bueno, y sobre todo queremos hoy tratar de poder lograr la mesa de diálogo que nos vienen prometiendo de la semana pasada y supuestamente es hoy, así que estamos en espera de los compañeros la respuesta en el horario que se hará. ¿Y medidas que van a tomar en concreto? Nosotros medidas, seguimos manteniendo las medidas en las que estamos y vamos a esperar la respuesta que se le da a la multisectorial y la respuesta que se nos da a nosotros sobre la mesa de diálogo sobre la continuidad laboral dentro de la Facultad de Derecho y Lengua, y después veremos qué medidas tomaremos. López, Sindicato Ceramista. Sí, desde ya apoyando desde el Sindicato Ceramista de la Gestión Obrera la lucha que llevan adelante las compañeras, cerca de los 100 días, 3 meses, es increíble e insostenible las mentiras por parte de los funcionarios de la universidad. No puede ser que vayan a la legislatura o salgan en los medios tratando de distorsionar la verdadera realidad y responsabilizar a las compañeras de que no se pueda solucionar este conflicto. Acá queda demostrado la incapacidad por parte de ellos de no poder resolver un conflicto que es justamente darle continuidad a la fuente de trabajo que ellos están solicitando. Por eso estamos acá, por eso la multisectorial se ha pronunciado en ese sentido, por eso vamos a irle a pedir la reunión, porque nos parece que hay que solucionar de manera inmediata, ¿sí?, este conflicto. Ahora viene el receso y si ellos apuestan a quebrar la lucha porque hay un receso, no lo van a lograr. Nosotros vamos a continuar apoyando a las compañeras hasta que logren la continuidad laboral, que es lo que se está buscando. Y queremos, sobre todo, llevarle claridad a la comunidad en este sentido de que no se puede sostener tantas mentiras. Lo que hacen los funcionarios acá en la universidad es mentir, ¿sí? No dar respuesta y mentir. Este conflicto se soluciona fácil, pero hay que tener voluntad política y sobre todo respetar los derechos esenciales que tenemos como trabajador. Lo único que se quiere hacer acá es seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias. Angélica Laguna, Ten Capital. Sí, buenos días. Estamos acá presentes, por supuesto, acompañando al reclamo de las compañeras despedidas. Estamos exigiéndole a Crisafulli, que es el rector de la universidad, del Frente para la Victoria, que deje de criminalizar la protesta social. Las compañeras necesitan una respuesta. La respuesta tiene que ser la inmediata convocatoria a una mesa de diálogo que solucione la causal del conflicto. Este conflicto empieza a tener acompañamientos desde otros lugares porque hay otros despidos que se están dando en la provincia, los compañeros de MAM que han quedado fuera de la maderera, otras situaciones de despidos y suspensiones. Efectivamente, están siendo las compañeras, los trabajadores, los que pagan el ajuste que otros generaron situación de crisis en el país. Por lo tanto, vamos a presentarnos ante las autoridades de la facultad para, y de la universidad para exigir la inmediata convocatoria a una mesa de diálogo. Basta de criminalizar la protesta social y de responsabilizar a quienes han perdido su fuente de trabajo de ser las que causan estas distorsiones en la facultad. Victoria Nafa, abogada de las trabajadoras de limpieza. Sí, reafirmar lo que vienen diciendo los compañeros y por ahí aclarar que se ha podido avanzar en las negociaciones en los últimos días a partir de que las chicas trasladaron su reclamo a la ciudad de Neuquén, las autoridades se vieron forzadas a dar respuestas que hace 60 días no venían dando y eso es una responsabilidad de ellos, haber querido invisibilizar el reclamo de las trabajadoras, ya hoy no lo pueden hacer. Concretamente la propuesta que ellos hacen es sentarnos a dialogar como si fuese un diálogo en igualdad de condiciones y donde no existiría un pasado en el que las autoridades de la universidad han mentido y han violentado a las compañeras con propuestas que realmente no pueden ni llamarse propuestas. Hasta el momento hubo 3 mesas de negociación, no 11, como dijo Crisafulli ayer en la legislatura, fueron 3 mesas de negociación en las que ofrecieron leña y en las que ofrecieron trabajo afuera de la universidad. ¿De qué manera la universidad puede conseguir trabajo fuera de la universidad, trabajadores que la propia universidad despide? Y me parece que tendría que ser una pregunta que le hacen la comunidad universitaria a su rector, que dio cuenta de tener vínculos con cooperativas que aparentemente contratarían a las chicas, las cooperativas no deberían contratar gente, la cooperativa tiene socios. Entonces, la verdad que las respuestas que están dando no están a la altura del conflicto, no tiene que ver con una responsabilidad política que el rectorado tiene que empezar a asumir. Y por otro lado, la postura de las chicas es accesible y es posible y tiene antecedentes concretos. Hoy las chicas entienden que pasar a la planta de la universidad es un proceso que se da a largo plazo. En ese sentido, su medida no es extorsiva, como dice el rector, sino que incluso es paciente de los tiempos burocráticos. Lo que las chicas hoy proponen son 7 contratos, contratos de locación de servicio, contratos de locación de obra, que la universidad viene haciendo sistemáticamente. En lo que va de la gestión de Crisafulli y Nataine, ya llevan más de 200 contratos de locación de servicio y locación de obras, y muchos de estos contratos son en el área de limpieza. Entonces, esta información está en la página de la universidad, es accesible a todos, y en todo caso que el rector dé cuenta de por qué en este caso está transmitiendo y está mintiendo a la opinión pública de que esos contratos son imposibles cuando esos contratos son absolutamente posibles. Quizás sea que le es difícil a esta altura del conflicto asumir que por 7 contratos un conflicto lleva 60 días de 7 mujeres luchando dentro de un decanato y hoy permaneciendo en rectorado, pero es hora de que empiecen a dar respuestas y tienen en su poder poner fin a este conflicto a partir de esta alternativa, si ellos consideran que hay otra que les garantice la continuidad laboral dentro de la universidad, discutámosla, pero nosotros necesitamos discutir sobre esa base que encima es lo que dice el Consejo Superior en su última declaración. Por esto también la idea es movilizar mañana al Consejo Superior, donde sabemos que va a estar Crisafulli, porque él preside las sesiones y donde en última instancia deberá dar cuenta de sus actos que vienen criminalizando a la protesta y a miembros de la comunidad universitaria como son los que hoy están imputados en las 2 causas penales que la universidad impulsa. Y en relación a, se sabe que se van a hacer presentaciones nacionales de Amicus Curiae, en relación a la causa federal que se le ha enmarcado a los compañeros y a los no docentes y a los estudiantes. ¿Qué perspectiva tiene? Sí, con respecto a la participación de organismos nacionales en el proceso de criminalización que se está dando del conflicto, el fin de semana estaremos contando con la presencia de Norita Cortiñas y de Pablo Pimentel de APDH La Matanza, que van a representar una amicus curiae colectiva de organismos nacionales, ya que es un escándalo internacional lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de Comahue. De a poco se van pronunciando diferentes sectores docentes, no docentes, de las diferentes comunidades universitarias del país. Es un hecho aberrante que la Policía Federal haya ingresado en 8 oportunidades durante el fin de semana Es un hecho increíble que la falta de voluntad política de resolver un conflicto simple como la contratación de las trabajadoras, de las 7 trabajadoras de limpieza que se está pidiendo, termine en causas judiciales hacia compañeros luchadores que nos expresamos, en mi caso yo como no docente, miembro de la comunidad universitaria, tengo derecho a emitir mi posicionamiento político y el rector de la universidad, Crisafulli, y el vicerrector Daniel Natainen entienden de que eso es un hecho que corresponde a la criminalización y que corresponde un delito gravísimo como es la defraudación a la administración pública. Así que entendemos y queremos que para toda la sociedad y para las autoridades de esta universidad, queremos que el mensaje sea claro. Ellos nos metieron en este problema por su falta de resolución de conflicto con estas causas judiciales gravísimas y hoy más que nunca necesitamos el respaldo de toda la institución universitaria para afrontar este proceso de criminalización que estamos sufriendo por la falta de política que ha tenido esta gestión o por la política nefasta que ha tenido esta gestión hacia el reclamo de las trabajadoras de limpieza despedidas. Muchas gracias. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Treinta y tres años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional. Es represión estatal. Esta semana una de las noticias más relevantes en lo que tiene que ver con el ámbito económico y del mapa de medios fue la fusión o la supuesta fusión que todavía no fue aprobada entre Telecom y Cablevisión, ¿sí? Para charlar sobre el tema estamos en comunicación con Santiago Marino, ¿sí? Que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja en la Universidad de Quilmes y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no soy Santiago, soy el doctor Bondar. Bueno, estamos hablando con el abogado del caso Victoria Aguirre, en este caso, ¿sí? Doctor, ¿cómo está? Estamos en comunicación desde Posadas, ¿sí? Allí, este caso que estamos siguiendo, que bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad al participar de la Red Nacional de Medios Alternativos, del encuentro, de enterarnos y que ahora está siendo llevado a juicio. Bueno, nos cuenta a los oyentes, fundamentalmente, qué es lo que ha sucedido con Victoria, qué sucedió y qué está sucediendo en este momento. En este momento sucedió ante las arbitrariedades, ilegalidades y delitos cometidos durante el debate oral y público en que se planteó una recusación con causa a todos los miembros del tribunal que tienen ya una perspectiva mental y una idea de que Victoria es culpable y obran en consecuencia, actúan en forma conjunta con la fiscal del tribunal, los tres jueces y el abogado defensor del padrastro, que fue la persona que mató a su hija en un hecho neto de un femicidio vinculado o violencia de género, como es la denominación actual. Bien, doctor, esta semana nos hemos enterado de algunas irregularidades, fundamentalmente en el tratamiento que el jurado está dando a una parte y a otra. ¿Cómo es esto? ¿Nos cuenta un poquito? Sí, mire, el jurado y la fiscal están convencidos de que Victoria es la persona penalmente responsable y el marido no tiene ningún tipo de responsabilidad en el hecho. Entonces lo consideran netamente al segundo como un testigo y a Victoria en una especie de prejuzgamiento como una persona culpable. Esto es realmente un escándalo porque además todos los testigos que nosotros estamos presentando en este debate no solo son maltratados verbalmente, sino que en algunas ocasiones, si son reiteradas, no se lo deja terminar las oraciones gramaticales, no pueden explicar. Y llegó el colmo de lo que se puede aguantar jurídicamente, cuando teniendo en cuenta que estamos en un debate oral y público y se tiene que saber la verdad sobre los acontecimientos de un crimen netamente aberrante, que desde el punto de vista técnico hay que preguntarse tres cosas: quién la mató, dónde la mataron y cuándo la mataron. Cuando se tenía el soporte fílmico de los últimos momentos de vida de la niña Selene, y cuando este padrastro la lleva a un galpón, hace una tarea de inteligencia, observa, se pone en una postura de depredador, entra y la mata. Ante estas preguntas, yo le puedo decir que después de 20 y pico años de ejercer el derecho penal, nunca vi un tribunal entrar en pánico de manera conjunta con el abogado defensor y la fiscal, porque se dieron cuenta que una pregunta de este tipo resolvía el caso y automáticamente Victoria Elizabeth Aguirre, la madre falsamente imputada, era absuelta. Terminaron la prueba testimonial, no permitieron que el abogado defensor de Victoria realice ninguna pregunta, le exigieron a este policía de una división de delitos complejos de la provincia de Misiones que no conteste y que se retire del hecho. Esto llegó a que colme mi paciencia y lo recuse a cada uno de los miembros del tribunal. Claro, también hubo, doctor Bondal... Mire, le digo una cosa, yo entre los fundamentos los recuso por imparcialidad. El juez, uno de los jueces, tan falta de conocimiento y tan, puedo decir porque tengo una idea, un bruto técnico, que dijo en un medio en un medio local de comunicación que todos nosotros somos parciales y subjetivos con respecto a un testigo. Así que se puede dar una idea el nivel técnico de estas personas que ocupan cargos públicos y nosotros estamos a disposición de ellos, nuestra libertad especialmente. ¿Usted también recusó a la fiscal, a Estela Salguero, o no? No, a la fiscal no, porque, digamos, yo estoy preparado para que la fiscal haga su trabajo, y a pesar de que es una persona ordinaria, ya que se dedicó en los medios de comunicación a faltarle el respeto a un testigo, y a mí personalmente, hay una publicación en el Diario del Territorio que realmente colmó mi paciencia, y yo voy a iniciar un jury de enjuiciamiento contra la misma. Pero digamos que es el Ministerio Público, no me esperaba la postura de la fiscal, pero me sorprendió. Pero la recusación con causa son a los miembros del jurado, ya que necesariamente lo único que esperaba era que sea objetivo e imparciales, es decir, que no inclinen la balanza hacia ninguno de los lados. Con eso me era suficiente para probar la inocencia de Victoria. ¿Qué sucedió con la declaración del psiquiatra de Oscar Gregorio Krimer, que era responsable de las pericias a Victoria y que estaba declarando, estableciendo que había rasgos en el trastorno de Victoria que podían concluir en que sufría un caso severo de violencia de género? Sí, mire, yo le puedo decir con el doctor Krimer que fue lamentable el tratamiento que recibió por parte de la fiscal, el tribunal, y que posteriormente, ante ver la impunidad con que se actuaba, se sumó el abogado defensor. Para que usted tenga una idea, cada vez que se le hacía una pregunta al doctor Krimer, no terminaba de contestar, no le dejaban terminar. Llegó un momento en que las oraciones gramaticales o la idea que él quería explicar eran automáticamente censuradas por parte del tribunal. Llegaron un momento a decirle qué tenía que decir y qué no tenía que decir. El doctor Krimer, dentro de la psiquiatría, yo le puedo decir, personalmente yo no tengo mucha química con el doctor Krimer, pero en el ámbito de la psiquiatría, dentro de la provincia de Misiones, es realmente una eminencia, y la falta de respeto fue absoluta. Doctor, ¿qué tal? Matías lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, y le hago una consulta, ¿no? En términos generales, ¿usted entiende esto pura y exclusivamente a una falta de impericio, de capacidad para los funcionarios públicos que están llevando adelante este juicio con todas estas imperfecciones y todas estas incongruencias? ¿O nada, tienen alguna sospecha o algún dato de que pueda haber alguna animosidad, más allá de una cuestión claramente patriarcal, ¿no? De proteger al hombre y de ir en contra de la mujer, con todas las armas posibles? No, mire, yo le digo que la realidad, como yo lo entiendo, es mucho más profunda. Sí. Acá hay una idea del tribunal y de la provincia de Misiones, yo quiero que bajaron línea política, para que jamás haya una intervención de organismos no públicos. Llámese Consejo General de la Mujer, llámese Asociación de Pensamientos Penales. Entonces me da la idea de que en la provincia de Misiones dieron una orden directa de que apliquen a la inocente la máxima pena, liberen al culpable y que nunca más haya veedores como hay en este juicio. Llámese ex jueza de la Asociación de Pensamiento Penal o la intervención directa a través de una amicus curia del Consejo Nacional de la Mujer. Doctor, no quieren que tenga participación nadie fuera de la provincia de hechos que suceden en la provincia de Misiones. ¿Y cómo sigue el proceso judicial? Está planteado el incidente y el día viernes me encuentro con los jueces y bueno, vamos a ver qué resuelve la Cámara de Apelación Civil y Comercial sobre un tema penal, sobre si los jueces continúan o no. Doctor Bondar, ¿algo más para agregar? Nada más y a disposición de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hablamos con el doctor Roberto Bondar, ¿sí? Él es el abogado defensor de Victoria Aguirre. Es un caso, Mati, que nosotros el año pasado con Natacha, con Nati, con Fer y con María Eugenia de la Retaguardia, tuvimos la chance de poder escuchar de voz de su familia, ¿no? Una chica que de Oberá, ¿sí? Que era acusada de la muerte de su niña, de Selene, una niña de no más de 4 años. Una muchacha que fue violada y violentada sistemáticamente por su pareja durante mucho tiempo y amenazada con que le iba a matar a su hija, ¿sí? Que era el padrastro. Y bueno, finalmente esto sucedió y el Poder Judicial de Misiones y gran parte de la Sociedad de Misiones de Oberá y de Posadas señala con el dedo a Victoria Aguirre como la culpable, que está presa, ¿no? Hace 2 años que está presa. Particularmente estaba la situación no solo de los hechos estos de violencia para con Victoria, de las amenazas, sino que la beba de Victoria, Selene, era producto de un noviazgo anterior que la abandonó apenas enteró del embarazo de Victoria y Selene nació con un retraso madurativo. Sí, un retraso malodio propio de una infección que tuvo la madre en uno de los hospitales públicos de Misiones, donde se atendió. Un caso... Misiones en la cuestión hospitalaria, bueno, me tocó en parte de los 90 ir a una escuela agraria que estaba en El Soberbio, en límite con Brasil, un pueblo olvidado, y la situación de los barrios más carenciados de allí, de ese pueblo... justamente se llamaba El Matadero, como el barrio en donde está aquí ubicada la radio, y otro barrio se llamaba más que irónica, nefastamente, el barrio del hospital, porque había un hospital alrededor de todo el barrio. Imagínense, ¿no? La situación de las casillas, el lodo, calles sin asfaltar, y un hospital que era un esqueleto, con el cual una vez por mes o cada 15 días tenían la presencia asegurada de un médico que contaba con algunos remedios y algunas vacunas para asistir a toda la población de esos dos barrios carenciados. Así que me parece que desde hace años la cuestión de la medicina, de lo que es la salud pública en Misiones, como en gran parte del país, no está resuelta. Exactamente, Mati. Lo que decía el doctor Roberto Bondar sobre los motivos que él esgrime por los cuales este juicio está desarrollándose, este juicio que vamos a nombrar a los jueces, ¿sí? Estamos hablando de los jueces Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Lilia Avendaño, junto con la fiscal que no fue recusada, pero que también se está comportando de una forma bastante, bastante terrible, Estela Salguero de Alarcón. Es tremendo, porque está planteando que Misiones no quiere que sus trapitos aparezcan al sol y quiere que se resuelva todo entre de una forma cuasi mafiosa, ¿no? Bueno, esto se resuelve entre cuatro paredes, que no se entere nadie. Si se tiene que acusar a esta chica para que esto no cause mucha polvareda, será así. Y de hecho lo han logrado, porque es un caso que no ha circulado demasiado en los medios tradicionales, cuando a veces se cuelan estas noticias, ¿no? En los medios que no son alternativos. Bueno, lo han logrado, ¿no? Porque en muy pocos lugares, y recién ahora aparece un poquito más el caso que está desarrollándose el juicio, y bueno, por supuesto que muchos colectivos feministas y de derechos humanos están manifestándose, porque es una aberración lo que está pasando en Misiones. Puede ser condenada a perpetua, ¿sí? Victoria Aguirre, que sufrió no solamente una violencia sistemática, ¿sí?, sino también vio cómo su hija se moría enfrente de ella, asesinada por este señor que, ya voy a buscar el nombre y lo voy a recordar, ¿sí? Lovera, ¿sí? Lovera es este asesino, este violador y este tipo que debe pudrirse en la cárcel, ¿no? Y no estar Victoria Aguirre desde ya hace casi 2 años. Selene Ayerena Aguirre murió el 29 de enero de 2015. El calvario de Victoria había empezado mucho antes y sigue ahora con todo este poder judicial asqueroso, esta podredumbre judicial que, bueno, está ahí impidiendo que se haga realmente justicia. Buena parte de la población de la provincia de Misiones está abocada a una situación de campo, de viviendas en el campo, los lugares de trabajo que tienen que ver con la tala, con los yerbatales. Bueno, en el caso de lo que tiene que ver con el soberbio, era toda la cosecha no solo de tabaco sino y yerbatales, sino también de citronela, que aquí es un producto que no se conoce mucho, pero en todo Brasil se utiliza un montón, que sirve para combatir a los mosquitos, que sirve para hacer aceite, para antorcha, para un montón de cuestiones, pero todo el trabajo poco y mal pago que hay, esclavo en la mayoría de las situaciones, estado, bueno, situaciones agrarias, y se practica mucho esta cuestión patriarcal, ¿no? Del hombre yendo a estar durante 15 días, 20 días en la cosecha, la mujer criando a los hijos, en estos barrios carenciados, estas situaciones de indefensión total. Entonces no extraña tampoco que haya una visión patriarcal que sea predominante en la conciencia social del pueblo misionero, porque no ha habido respuesta tampoco de parte de la población o de gran parte de la población del pueblo de Misiones. Noche negra de tus cabellos, tú encendiendo estrellas para alumbrar. Yo a buscar la llave de tus secretos, tú ocultando el rastro de tu mirar. Llevo tus pasos, flor de misiones que me ha mandado Dios. ¿Cómo entender que un día estando en mis brazos, con luz de sol me sonrió y dijo adiós con un río en la voz? Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloro por ti, un clavel del aire al amanecer. Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloro por ti, un clavel del aire al amanecer. Linda misionera con voz del río, porque en la frontera de la pasión me tibió la boca y dejó este frío que han ido por siempre en mi corazón. ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde andaré? ¿Dónde está el amor que juré por ti? ¿Quién te amará como yo te amé? Lejos de tu amor, ¿cómo iré a vivir? Del barrancal, tierra colorada, arde la sal del rostro, el sol que se va. Yo, caminante triste por las quebradas, solo a seguir mi rumbo de soledad. Salvar. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Radio Zona Libre. La primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Ahora sí. Ahora sí, volvemos con afuera. Sí. Y Rodri, estamos con uno de los temas a tratar en el día, ¿no? Sí, exactamente. En la semana nos enteramos de la fusión, de un viejo anhelo del Grupo Clarín, de la fusión entre Telecom y Cablevisión, ¿sí? De una fusión que, bueno, todavía resta ser aprobada, pero para charlar sobre esto estamos en comunicación con Santiago Marino, ¿sí? Licenciado en comunicación, ¿sí? Trabajador en la Universidad de Quilmes, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Santiago, contanos un poquito en qué consiste esta fusión entre dos gigantes de la comunicación como son Telecom y Cablevisión. Bueno, en primer lugar, consiste en esto que vos decís, ¿no? Es una fusión, una decisión empresarial de integrar dos empresas, que en este caso son significativas porque tienen un tamaño económico muy relevante, y en segundo lugar porque operan en dos sistemas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas en general, estamos involucrados en el espacio comunicacional, pero que además están atravesando un proceso de transformación tecnológica y económica muy potente, ¿no? Que es el sistema de medios tradicionales, de producción de contenidos, sobre todo en el marco audiovisual, y la infraestructura de ese sistema, que tenía que ver antes con las telecomunicaciones solamente, y que ahora, a partir de una serie de innovaciones tecnológicas, hacen que esos dos sistemas converjan, ¿no? Convivan. Y en ese marco, las empresas más grandes desarrollan estrategias de concentración de la propiedad con objetivo de reducir costos, desarrollar economías de escala, optimizar su relación entre costos e ingresos. Y eso sucede en la mayor parte del mundo, también sucede en Argentina, y que va a tener una serie de efectos que no solo tendrán que ver con cuestiones económicas, digamos. El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Bernard Lombardi, intentó justificar esto, y habló de que es la convergencia tecnológica. ¿A qué se refiere Lombardi cuando habla de convergencia tecnológica concretamente? Bueno, a ver. Tendríamos que distinguir qué es la convergencia tecnológica concretamente y a qué intentó referirse Lombardi, por otro lado, porque son dos cosas diferentes. La convergencia tecnológica, para explicarlo sencillamente, es la posibilidad, a partir de la digitalización, que es la innovación técnica central, que implica convertir todo en ceros y unos, en unidades binarias, en bits. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria nos enseñaban a sumar en binario? Sí, sí. Al poder transformar todo en unidades binarias, en ceros y unos, en bits, lo que antes usaba el éter para viajar como comunicación, hoy puede ser transportado por cables, satélites o por el propio éter, pero con otros equipos como la telefonía móvil, transmitiendo internet o la radio, etcétera. Y al revés, lo que antes solo viajaba por un soporte físico material, como la telefonía fija, hoy también puede ser transportada por otra forma de comunicación. Esa es la convergencia tecnológica. Técnicamente es la combinación de la digitalización, unidades binarias, ceros y unos, bits, binary units en inglés, que es la unidad más pequeña de almacenamiento de información, complementada con la expansión de las redes, internet. Eso es la convergencia tecnológica. Eso tiene elementos, tiene consecuencias económicas. Las empresas de telecomunicaciones compran empresas de medios de comunicación masiva. Tiene consecuencias político-regulatorias, digamos. Hay una crisis de los marcos regulatorios que antes regulaban ese sistema divergentemente. Una ley de telecomunicaciones, una ley de radiodifusión, ya no sirve más eso. Y además tenemos problemas con los marcos nacionales porque internet es global y las leyes funcionan en los estados nacionales, ¿no? Y también tiene transformaciones socioculturales. Nosotros, a partir de que esto nos mejora en ciertos aspectos la vida, nos vinculamos con los productos de, con la comunicación a partir de dispositivos que pueden hacer todo. El teléfono, por ejemplo, las computadoras móviles, incluso los televisores inteligentes, esos que te permiten navegar por internet, etc. Esa es la convergencia tecnológica y sus consecuencias. Lo que Lombardi plantea es que es una estrategia política que pone de manifiesto que el problema de la convergencia es cómo definimos convergencia y qué entendemos por convergencia. Si la entendemos como el gobierno actual, la convergencia es un fenómeno tecnológico imposible de frenar y cuyas consecuencias solo tienen que ver con cuestiones técnicas. Si la entendemos un poco más críticamente, lo que identificamos es que lo que pasó o lo que va a pasar con la fusión multicanal, Cablevisión Telecom, es un proceso de concentración económica a partir de los desafíos que la convergencia le genera a las empresas, y no al revés. Lo que hace Lombardi es poner el carro delante del caballo, o bien suavizar los efectos posibles que puede tener esta fusión y entenderla como irresoluble, irrefrenable, y que el Estado no puede hacer nada al respecto. Porque, a ver, llamemos la atención sobre otro punto. Es cierto que es muy difícil frenar por ley lo que la tecnología permite. Estamos de acuerdo respecto de cualquier situación. Pero los estados tienen la obligación de conducir los avances tecnológicos para mejorarle la vida a las personas y, por ejemplo, para cumplir con los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho humano a la información. Si las leyes o los estados nada dicen respecto de la concentración de la propiedad, puede suceder que esto afecte su capacidad de acceso y participación en el sistema comunicacional, que es el modo de evaluar el derecho humano a la información. Para ponerlo en los términos más sencillos posibles, un efecto de esta fusión va a ser que en algunos lugares donde antes competía una empresa de cablevisión, por ejemplo, Fivertel, con una empresa de telecom, por ejemplo, Arnet, para brindar el servicio de internet, y solo esas dos eran las únicas empresas que ofrecían ese servicio, ahora va a haber una sola. Por ende no va a haber competencia, por ende es posible que A, la calidad del servicio baje, B, el precio aumente, o las dos cosas a la vez. Y entonces estarás afectando el derecho de la ciudadanía a la infraestructura que garantice su posibilidad de involucrarse en el proceso comunicacional. ¿Qué marcos legales argentinos se tuvieron que modificar para que se produzca esta fusión, si así pasó? Bueno, sí. Para suavizar la cuestión, uno podría decir que son consecuencia de, porque la iniciativa está desde antes que el marco regulatorio lo habilitara, pero quiero decir, es una estrategia de largo plazo. Clarín quería comprar Telecom desde antes de pelearse con Néstor Kirchner en el 2007 y entonces tener que dedicarse a otra cosa, sobrevivir antes que expandirse. Pero efectivamente, la ley audiovisual, la sancionada en el 2009, la que se llama mal, erróneamente, ley de medios, pues no es una ley de medios porque no regula internet, no regula el cable y no regula la prensa gráfica, por ejemplo. Esa ley que regula los medios audiovisuales prohibía que las empresas de telecomunicaciones, es decir, las que ofrecen telefonía fija o telefonía móvil, brindaran además servicios de televisión por cable. Lo prohibía como un mecanismo para frenar la concentración frente al escenario de la convergencia. Y además establecía algunos topes a la concentración de la propiedad, topes de propiedad cruzada, topes de tamaño de mercado, etcétera. Esos aspectos fueron reformados por dos decretos del gobierno de Macri. Uno ni bien asumió, en diciembre del 2015, y otro al año de asumir aproximadamente, en diciembre del 2016. Esos dos decretos eliminaron las restricciones de concentración de la propiedad, flexibilizaron los marcos de concentración, y establecieron que a partir del año que viene, del 1 de enero del 2018, las empresas de telecomunicaciones, es decir, las que brindaban telefonía fija o telefonía móvil, van a poder entrar a competir en el mercado de TV por cable, pero solo en las ciudades de más de 100.000 habitantes, porque se entiende que en las de ciudades de menos de 100.000 habitantes hay operadores pequeños, pymes, que la concentración podría hacer que vendan sus empresas a estos grandes. También permitió lo contrario, que las empresas tradicionales de radiodifusión pasen a brindar servicios de telefonía móvil, datos, etcétera. Por eso es que, si ustedes siguen la saga de lo que ha pasado, el año pasado Clarín anunció que se compró Nextel, que es un operador chiquitito del mercado de telefonía móvil, consiguió el permiso para que Nextel, que podía operar en un espacio del espectro que no estaba permitido para transmitir datos, pudiera hacerlo, y entonces iba a competir con Movistar, Personal y Claro, en la misma zona del espectro. ¿Se acuerdan que Nextel era una especie de walkie-talkie, digamos, ¿no? Sí. Y no permitía a un cliente de Nextel navegar por internet en ese dispositivo por un servicio prestado por esa empresa. Bueno, eso se permitió. La semana anterior conocimos que el grupo Fintech, que es un socio de Clarín en Cablevisión, se había comprado finalmente Telecom, y el viernes de la semana pasada entonces conocimos que se va a producir la fusión en agosto aproximadamente, cuando los directorios de las dos empresas aprueben esta decisión. Entonces, la respuesta es, los marcos regulatorios transformados son la ley audiovisual, que desguazó el macrismo, sobre todo en el corazón de los topes a la concentración, y los decretos que nos están llevando camino a la convergencia. Pero eso sucede en un marco en el que, en primer lugar, el gobierno promete todo el tiempo, pero demora cada 180 días por otros 180 días, una nueva ley convergente. El gobierno promete que va a sancionar una ley que regule estas cuestiones a partir de los cambios tecnológicos, porque dice que la ley audiovisual es vieja, además de haber sido enfocada solo en Clarín. Eso dice el gobierno. Pero deberíamos decir, todavía falta saber qué hará la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque la concentración que genera esta fusión llama la atención a los organismos públicos que establecen cuando un mercado, cualquiera sea, es muy concentrado. O sea, una empresa que tiene posición dominante, cartelización, etcétera. Pero encima no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de empresas de medios, y las empresas de medios trabajan con una mercancía que tiene doble valor, tiene valor material, como cualquier mercancía, pero tiene valor simbólico. Es decir, construye representaciones sociales, establece la construcción de la agenda pública, etcétera. Entonces, ahí hay que ver qué dirá la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Si esta es una concentración con tamaños similares al mercado de la indumentaria o la fabricación de medicamentos, o si es aún más sensible. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Nos cortó Clarín, me parece. Sí, no, me agarró un miedo. Bueno, estamos con Santiago. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Nos estabas contando un poco en este marco regulatorio y justo se cortó. Vos sabés que viendo C5N, a Berkovich explicando esto, también me quedé sin C5N, así que evidentemente algo nos está persiguiendo. Sí, no sé hasta dónde llegué, me quedé hablando solo, pero no sé desde cuándo. No, venías explicando este tema de del marco regulatorio, de que todavía restaba la aprobación, porque estábamos en el marco de una probable concentración y que por supuesto estaba la cuestión de los bienes que además de económicos son simbólicos. Y a propósito de esto queríamos preguntarte sobre esto fundamentalmente. Estamos hablando de bienes dentro de la industria cultural que construyen hegemonía. ¿Qué puede suceder? Y en el marco de que el año que viene se habla de este famoso quadruple play, ¿qué puede suceder en términos de contenido con esto? Bueno, ahí es más difícil avizorar qué puede pasar, porque el asunto en el sistema comunicacional es que hay mucha incertidumbre. O sea, frente al desarrollo tecnológico, las empresas tienden a la concentración, pero la posibilidad de garantizar cuáles van a ser las formas de financiamiento están en veremos todavía, porque eso cambia socioculturalmente mucho. Hasta hace poco creíamos que nadie está dispuesto a pagar por otra cosa que no sea por el servicio de Internet, y esto está empezando a variar con experiencias como Spotify, por ejemplo. La mitad de la gente que tiene Spotify paga para Spotify y no usa el sistema gratuito financiado por publicidad. Pero a su vez vemos que crece mucho Netflix y que, sin embargo, Netflix está empezando a pensar en incluir publicidad en su mecanismo de financiamiento. Entonces, es muy difícil saber qué va a pasar en términos de contenidos cuando son las propias producciones las que tienen mucha incertidumbre respecto a su modelo de financiamiento. No parece ser el caso en el que una concentración de modo concreto como esta afecte pluralidad de voces, porque no es que van a desaparecer organizaciones de producción de contenidos. Se están desarrollando sinergias económicas, estructuras de redes. Eso es básicamente por ahora la cuestión importante. Y hay que ver qué dirá, insisto, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en materia de la concentración y la posición dominante que se generará. Una consulta ahora que te tenemos al aire, que siempre nosotros que formamos parte de los medios alternativos criticamos de la ley de medios del 2009. ¿Qué sucedió a tu juicio con ese famoso 33% de acceso a los medios alternativos? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Por qué finalmente costó tanto que muchos medios accedieran a ese 33%? Mira, yo lo plantearía por partes. Yo fui muy defensor del texto de la ley y del proceso de debate y sanción, y muy crítico de cómo se aplicó la ley integralmente, sobre todo por sostener una cuestión, que es que se aplicó reduciendo toda la cuestión al paquete Clarín. Y eso deslegitimó el proceso y habilitó que fuera tan sencillo, sin costo político, para el gobierno siguiente desguazar una ley que había tenido amplios consensos. Para mí, parte de lo mejor de la ley era el reconocimiento que tenía el sector sin fin de lucro de ser licenciatario, en primer lugar. Y luego podríamos establecer la del 33%, pero me parece que un problema menor, si era el 33, el 25, etcétera, es lo que recomiendan la OEA y la ONU, y supongamos que eso está bien. El problema es que eso también se aplicó poco y mal, digamos. Hay distintas etapas para entender estos procesos, y yo creo que las razones por las cuales se aplicó poco y mal, por ejemplo, en la sistematización de la entrega de licencias a organizaciones sin fin de lucro, en algunas regiones del país son por decisión política concreta, porque se podrían haber llevado adelante más concursos y más entrega de licencias en los lugares donde no había espectro saturado, digamos. Y en los lugares donde había espectro saturado, hay algunas explicaciones que algunos funcionarios del gobierno anterior están empezando a dar ahora y en off, que explican muy bien las dificultades de haber aplicado eso, pero que en su momento, con la reducción de toda la discusión al paquete Clarín, se puso de lado, digamos. Había otros elementos positivos para el sector sin fin de lucro, como por ejemplo los FOMECA, los fondos concursables de financiamiento para producción de contenidos, compra de equipos, etcétera, que esos mismos deberes se llevaron adelante bastante bien, pero demoraron un montón porque no se pudo implementar hasta 2012, por acciones del Poder Judicial, frenando la aplicación de la ley, y que ahora están, de hecho, miren, todos esos aspectos están vigentes en la ley audiovisual, y poco se cumplen. El gobierno actual ha desarrollado una sospecha sobre el sector sin fin de lucro muy grande, y entonces no implementa el desarrollo de los fondos concursables. Nosotros hicimos un trabajo en la Universidad de Quilmes contando cuántas licencias se otorgaron. Nosotros contamos que en el periodo de aplicación hasta la asunción de Macri se habían otorgado 144 licencias para organizaciones sin fines de lucro en distintos sectores del país. Nosotros decimos solo 144. Los funcionarios de la AFCA en periodos anteriores nos dicen era todo lo que se podía otorgar, porque hay una combinación de factores. La baja institucionalidad que tienen los sectores sin fin de lucro, que tienen mucha dificultad para presentar los papeles, porque durante tanto tiempo han sido denostados, que lo que les cuesta sobrevivir implica que les cuesta tener bien las lógicas para aplicar a financiamiento, etcétera. Y luego está la cuestión de que en Buenos Aires, en las ciudades más importantes, tenés el espectro radioeléctrico saturado, es decir, hay más operadores de lo que podría haber, y entonces, ¿quién toma la responsabilidad política de bajar a los que habría que bajar porque operan sin licencia para otorgar espacio en el espectro a los sin fin de lucro? Es muy difícil encontrar. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que nos has explicado muy bien esta fusión. Y bueno, veremos si finalmente se aprueba. Nosotros imaginamos que sí, pero bueno, veremos qué pasa. Un cordial saludo. Sí, o sea, uno espera, supone que sí, hay que ver de todos modos. Se puede aprobar con algunos peros, digamos, ¿no? Con algunos límites y exigencias que serían atendibles. Estaremos atentos a eso. Bueno, un cordial saludo. Un abrazo. Bien, era Santiago Marino... desaznándonos un poquito sobre esta fusión entre Cablevisión Telecom. Es interesante lo que planteaba, de todo lo que planteó con respecto a lo que dice Lombardi, ¿no? Que dice, bueno, esto no lo podemos controlar, esta convergencia se va de nuestra mano. Bueno, pues son el Estado, muchachos, tienen que hacer algo. Lombardi está en bolas totalmente. Sí, sí, sí. Viene del empresariado y lo muestra tranquilamente, digo, no entiende nada de lo cultural. Lombardi, para poner un ejemplo, fue el encargado de sostener y hacer oídos sordos a los reclamos de los trabajadores de Colón y sostener una reforma multimillonaria que destrozó mucho el valor histórico del Colón. Sí, para quienes no saben, ese tipo de salas como la de Colón, antiguamente no existía la tecnología que existe hoy para dar la calidad de sonido, de sonido envolvente y todas estas cuestiones que hay modernas para las salas de conciertos o hasta de cines. Y en los lugares como el Colón se realizaba un trabajo en conjunto entre quienes diseñaban ese lugar y un montón de artistas, porque no eran obreros, ebanistas, que diseñaban pieza por pieza para lograr la acústica y resonancia del lugar, porque nada, cuando había una ópera se cantaba sin micrófono. Claro. No estaba microfoneado. Claro. Y se lograba la resonancia para que ese lugar que uno lo ve que parece gigante e imponente, tuviera llegada a cada sector lo que estuviera sucediendo en el escenario. Bueno, eso fue destruido por este señor con esa obra que, por ejemplo, sacaron butacas que estaban hechas por ebanistas. En vez de digamos, el proceso debía haber sido de un reciclado, de un rearmado de esa misma estructura, y no, sacaron piezas, pusieron nuevas, hubo un montón de accidentes en el Colón. Hay una bailarina que tuvo una lesión permanente en uno de sus pies por un piso mal puesto, que no era de... Los pisos debían tener una blandez en particular, no lo tuvieron, terminó lesionada en un piso una bailarina. Bueno, se persiguieron a un montón de delegados de los trabajadores de Colón. Bueno, este es parte de lo que el nefasto Lombardi es y que poco entiende y poco sabe, bueno, y sale a decir estas barbaridades que no extrañan al caso. Estaremos atentos y veremos cómo sucede este hecho que ya para nosotros está prácticamente consumado, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. We'll be right back. lejos será mejor acabar el dolor. Pero al diablo le estaría haciendo un favor. Hey. Escúchame, oh Dios de Moisés, que no quiero pasar por esto otra vez. Oh. Escúchame, oh Dios de Israel, consolado y siempre fiel. Hey. En mi corazón ya no está esa canción. Debajo el sol, todo es vanidad. Ejércitos y armas para la maldad. Uy, de nada sirve tener sin amor. Sácame de mí este gran dolor. Hey, escúchame. Quiero pasar por esto otra vez. No, no. Escúchame, oh Dios de Israel, consolador y siempre fiel. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Seguimos con más desde afuera por Radio Zona Libre, una vez más aquí del estudio Víctor Basterra. Recordarte que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter, @RZonaLibre, y sino también por nuestro Facebook, que es Radio Zona Libre. Allí nos puedes encontrar y te puedes comunicar con nosotros. Y bueno, seguimos hoy con la intención de seguir profundizando lo que tiene que ver con el conflicto de las trabajadoras de limpieza de la UNCO, la Universidad Nacional del Comahue, allí en Neuquén. Arrancábamos el programa con algunos audios y haciendo un repaso de lo que hablábamos la semana pasada, y para, bueno, seguir hablando de esto, estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Nadia París. Nadia, buenas tardes. Rodri y Mati te saludamos. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, nada, primero consultarte ahí cómo sigue el reclamo y, bueno, qué novedades tienes de bueno, la denuncia que sigue sosteniendo el rector de la UNCO contra algunas de las trabajadoras y bueno, particularmente contra vos y otros compañeros que están acompañando el reclamo, ¿no? Sí, bueno, en principio para poder aclarar un poco el plano de criminalización que se ha hecho de la protesta. Esta última semana, la causa que también se tramitaba en el juzgado federal de General Roca, a través del juez Greco, y que era la denuncia hacia las trabajadoras y estudiantes que estaban participando de la toma del decanato ahí en Sisquemenuco, esa causa se recaratuló por un delito mucho más grave, que es coacción agravada, que tampoco es escarcelable. Y esa causa ya se tomaron las indagatorias, es decir, que el juez está en condiciones, en el momento en que la autoridad pertinente, que podría ser o el rector o el decano a cargo de la facultad, se lo mande, podría mandar el desalojo de la fuerza en las próximas horas tranquilamente. Así que estamos en un estado de alerta por el nivel que ha tenido, el crecimiento que ha tenido la criminalización, pero tampoco se nos escapa, y es por eso que estamos generando un fuerte repudio a nivel nacional de que los juzgados intervinientes están haciendo movimientos que nos están enmarcando en lo que nosotros conocemos como la ley antiterrorista. Ya sea el juez Villanueva, como lo habíamos denunciado previamente, de que es el mismo que subroga la causa de Facundo Jones Guala en Bariloche, después de tomar declaraciones acá en la universidad, y reinicia un juicio de extradición que ya lo hizo, así que nuestro orden normativo legal nacional, únicamente la ley antiterrorista le permitiría abrir una causa nuevamente que ya fue juzgada y tenerlo en prisión, dictar una prisión de 30 días como se ha dado. Tampoco nos es ajeno que lo que había dictado el juez Villanueva era que viniera a disposición del juzgado del juez Greco a Fisque Menuco. Entonces entendemos que este avance de la criminalización de la protesta que se está haciendo, si bien surge de las autoridades de la universidad ligadas al sector más reaccionario del PJ y del Movimiento Popular Neuquino, está acompañado y trabajando corporativamente con el Poder Judicial para detectar a diferentes luchadores de diferentes causas, que por supuesto que les generamos muchos problemas en la tarea que quieren hacer ellos, intentan hacer represiva, y por eso, bueno, estamos en un estado de alerta total, eso respecto a la criminalización que está sufriendo el conflicto de las trabajadoras de limpieza y el pueblo mapuche acá por los mismos juzgados. Y después, respecto al conflicto en el interior de la universidad, estos últimos días han sido días de mucho pescado podrido por parte de la gestión, y los primeros días de la semana estuvieron planteando de que iban a presentar la propuesta que iba a satisfacer a las compañeras, y bueno, hoy pudimos generar algunas reuniones a través de miembros de la comunidad que están pidiendo reuniones permanentes y mesa de diálogo con la gestión. Por lo que entendemos, la propuesta de la gestión sigue siendo la misma, nada más que ellos mienten y dicen que es nueva, y parece que hay que creer que es nueva, y el cerco mediático que estamos sufriendo también les ayuda mucho para eso, y están proponiendo que las chicas trabajen afuera de la universidad y que ellos gestionarían algún tipo de trabajo afuera de la universidad. Nosotras ante esto y ante la gravedad que los diferentes organismos de derechos humanos nacionales y locales están viendo de cómo avanza el proceso de criminalización, entendemos que hoy más que nunca, y la respuesta más clara y sólida que puede dar la comunidad universitaria es contenernos a todos los que estamos siendo procesados por luchar, y dar la pelea junto a nosotros para que la justicia federal y el rector de la universidad entienda que estos conflictos se resuelven como lo estipula la autonomía universitaria en el interior de la universidad a través de sus propios órganos de gobierno y no a través de la fuerza represiva que no tendría por qué intervenir en este tipo de conflictos que son propios del seno de la universidad. Así que es complejo el asunto porque ellos insisten que este conflicto se termina con las trabajadoras afuera y nosotros vamos a seguir en la lucha porque estamos convencidas que la única forma de salir de este conflicto es todos adentro de la universidad, en nuestros lugares laborales o de estudio, y con la universidad a la cabeza para poder revertir este proceso de judicialización grave que viene avanzando en contra de todos los que estamos siendo imputados. Por eso mañana estamos convocando una movilización a las 9 de la mañana al Consejo Superior de la Universidad que va a sesionar después de 2 meses sin sesiones, y obviamente que uno de los puntos que vamos a traer en la movilización para que este Consejo Superior se pronuncie y tome un posicionamiento es la criminalización de la protesta respecto a lo que venimos sufriendo diferentes miembros de la comunidad universitaria, inclusive las trabajadoras de limpieza. Sí. El siguiente punto que vamos a proponer es que se trate el pedido de la familia de Sergio Ábalos, que se dejó sin votar justamente porque dejaron sin quórum la última sesión del Consejo Superior, donde las compañeras de limpieza se habían movilizado. Así que vamos a acompañar el pedido de la familia de Sergio Ábalos, que le solicitó a la universidad que a través de la amicus curiae que tiene en la causa, pida nuevamente el juicio político a la fiscal González Taboada, que tuvo la causa 10 años. Y también el otro punto va a ser que nuevamente el Consejo Superior inste a que el rector cumpla lo que ya mandató hacer, que es la reincorporación de las trabajadoras, el pago de los días caídos, y revisar todo el proceso de tercerización que viene viviendo la universidad de los 90 hasta acá. Así que, ¿Cuánto hace que está Crisafulli a cargo? Crisafulli viene cumpliendo mitad del mandato ahora. Que son en dos años. Dos años. Sí, 2015 y fue electo como rector. ¿Él toma la decisión individualmente de hacer esta denuncia penal o es una decisión que toma en el marco de algún consejo directivo de la universidad? No, él toma la decisión personalmente. Personalmente. Lo hace en nombre de toda la institución, sí, porque es lo que vuelcan la causa. Que ellos vienen en nombre de la institución a denunciarnos por romper la institucionalidad, por poner en peligro la institucionalidad de toda la universidad. Y es el rector junto con los punteros políticos, que claramente algunos funcionarios y otros que no sabemos qué rol ocupan, pero que evidentemente trabajan bajo el ala del rectorado y de la Secretaría General y el Vicerrectorado, y que por supuesto, así como ellos han ido a declarar en la causa judicial de que las pertenencias políticas de cada una de las personas que están imputadas y todos los que participamos en la toma, nosotros también vamos a hacer una respuesta a esas declaraciones públicas, para que todo el mundo se entere quiénes son los que se arrogan la palabra de toda la comunidad universitaria. Claro. Sin ni siquiera tener un posicionamiento mínimo desde los órganos de gobierno que los respalde en lo que están haciendo. Claro. Y por otro lado, también leí ahí en alguna publicación que en medios locales le están haciendo notas y él está diciendo que no hay ninguna acusación penal contra ningún trabajador o algo por eso, como que está desmintiendo lo que está sucediendo en la justicia, la denuncia que está haciendo él, ¿no? No se está haciendo cargo de lo que hizo, digamos. Totalmente, a ver, convengamos que es un rector que llegó por consenso de todo el ámbito kirchnerista y ahora ámbitos kirchneristas no están siguiendo esta estrategia de criminalización, entonces él tiene que dar explicaciones y en esas explicaciones sigue mintiendo porque le viene resultando hace 4 meses mentir. Claro. Y todo el mundo lo repite la radio de la universidad, que es un medio de comunicación que hasta hace un tiempo era propio de la lucha de los trabajadores y evidentemente en ese conflicto tiene una incidencia importantísima por parte del rector, pero lamentablemente es así, es mentira. A ver, él es un egresado de una universidad pública, un docente que encima ocupa el cargo de rector de la universidad, y él dice, está diciendo públicamente que fue en calidad de informante por las atribuciones que tiene como rector a presentarse a la Fiscalía Federal con una abogada para iniciar una demanda penal. Entonces no puede alegar ni torpeza, ni que no sabe si va con una abogada que va a hacer una denuncia penal. Claro. Entonces eso, en cuanto tengamos el ámbito de debate que el rector esquiva, porque fuimos atendidos en la legislatura, pero a pedido expreso de él y de los sectores del MP, los diputados del MPN, exigieron que no nos encontremos y que sean en audiencias diferentes. Pero nosotros necesitamos el debate frente a frente porque esa es la forma, creo que es más sana, de empezar a develar cada una de las mentiras. Pero bueno, en eso creo que la tarea ha sido fundamental de los medios alternativos en darle otro tipo de difusión a este conflicto que venía teniendo y eso provoca, bueno, que hoy medios masivos locales estén empezando a hablar de la otra campana en el conflicto. No solo el discurso del rector. Sí, como siempre, tenemos que tener nuestros micrófonos encendidos para ser divulgadores de nuestra propia verdad, porque bueno, si no, la callan los medios hegemónicos. Y en relación a esto, preguntarte, la actividad que estaba prevista para el día de hoy, de continuar el aire desde afuera, con una transmisión allí desde la radio que está montada en el rectorado con las trabajadoras, ¿se va a pasar para la semana que viene? Sí, ahí estamos trabajando para la semana que viene, porque ya sabemos que el lunes y martes vamos a estar trabajando con una Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual van a integrar Nora Cortiñas, Pablo Pimentel, compañeros de las asociaciones detenidas desaparecidos en el encuentro Memoria Verde Justicia, más organismos locales. Vamos a hacer presentaciones de amicus curiae, tanto en las causas que se han abierto por la criminalización de la universidad, como en la causa que está criminalizando a Facundo Jones Walla. Sí. Así que vamos a hacer una movilización unificada con los lamien del pueblo mapuche, de los cuyamen, que van a estar viajando también, el lunes al juzgado federal a la mañana, y vamos a hacer transmisión en vivo desde allí, con la radio. Y el martes seguramente vamos a estar de movilización y gestiones en Fisquemenuco también para también marcarle la cancha a la justicia federal y a los sectores reaccionarios que están pidiendo represión, con gente que tiene mucha experiencia de lo que es la represión, tanto en tiempos de dictadura como en tiempos de democracia. Así que creemos que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que este conflicto se solucione de la manera que se tiene que solucionar, que es con el debate en el seno de la universidad. Que así debería haber sido de un primer momento. Bueno, Negra, no sé si queda algo más por agregar. No, eso, que seguimos eso, pidiendo a todos los que nos están escuchando que ahora es el momento de poner los cuerpos en la calle, que realmente Totalmente. Esto es una persecución política concreta que se está haciendo, y que, bueno, necesitamos de toda la solidaridad posible para poder seguir informando lo que cómo vienen avanzando con esto, y también para poder frenarlos, porque no puede ser que un grupo muy selecto de la sociedad, como son los jueces y fiscales, inclusive estos tipos que manejan los presupuestos universitarios, manejen la vida de un montón de gente, de un montón de trabajadores, como las que estamos sufriendo hoy, su criminalización, su humillación constante, y el desempleo en la universidad pública, la precarización en la universidad pública, un montón de cuestiones, la violencia de género legitimada en la universidad pública, porque a las trabajadoras de limpieza no se le aplican los protocolos de violencia de género que sí se nos aplican a todo el resto de la comunidad. Claro. Así que esperamos eso, toda la fuerza de toda la gente que pueda solidarizarse de alguna manera. Este conflicto ha contado con una fuerza que le ha dado la creatividad de los estudiantes, y su aporte y su participación, y bueno, creemos que el aporte y la participación de cada uno desde el lugar que pueda va a sumar muchísimo. Bueno, Negra, desde acá, nada, te mandamos un abrazo de todas las compañeras y compañeros, estamos atentos ahí minuto a minuto tratando de estar conectados para ver cómo va todo, y bueno, seguir moviendo desde acá todo lo que haga falta y todo lo que sea necesario para dar vuelta esta movida y para, bien, como bien decías, marcarles la cancha y entender que nada, que no están solos, que entiendan ellos que no están solos, que somos muchos y que nada, van a pagar el costo político muy alto y bueno, vamos a estar ahí para hacérselo saber. Por supuesto, estamos convencidas de que esta lucha se tiene que ganar porque por sobre todas las cosas es muy justa, así que no vamos a aflojar. Bueno, un par de matos no nos van a mandar a la casa por una denuncia penal. De una. Bueno, orgullosos estamos desde aquí de que sostengan ese espacio, y bueno, estamos para acompañarlos en todo lo que necesiten. Te mandamos un abrazo. Bueno, otro abrazo grande para ustedes, chicos. Estamos en comunicación permanente. Dale. Abrazo grande. Hablábamos con Nadia París, allí... Desde la UNCO, desde lo que todavía sigue siendo la medida. Tenemos un temita para seguir, eso me está diciendo. Bueno, vamos a escuchar un tema y después volvemos con más de afuera. Y

que como adulto fallaste en mi cuidado, y que tus instituciones no cumplen con sus fines, y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Volvemos con la parte final de desde afuera y bueno, ahí estamos generando, tratando de generar una de las comunicaciones que teníamos planteadas para el día de hoy. Y estaba leyendo una nota de Cosecha Roja, Rodri, en una audiencia por un robo, un joven de 21 años que estaba acusado de robar a un señor mayor de 70 años. Era el primer delito por el que lo juzgaban. Y bueno, se cruza el abogado defensor de este joven con el abogado que llevaba la parte acusatoria. Cruzan algunas palabras, le dice: por favor, te amo, tengamos, seamos moderados, pongamos en contexto que es un joven de 21 años que trabajó en negro toda su vida, que tiene una hija, una familia que mantener. Bueno, pidiéndole no vayamos a fondo, que vamos a estar generándole un mal peor de todos los que ya tiene que vivir. El abogado le dijo que no, que bueno, que iba a ser la acusación, que era un delito grave, que era una persona mayor. Y bueno, esta persona en un momento le pide permiso al juez para levantarse y le pide permiso para ir a hablar con el joven. Lo abraza y le dice que lo perdona. Y que no lo quería acusar, que confiaba que no iba a volver a cometer un hecho como el que había cometido. Y bueno, terminó toda la sala llorando, todo el juez llorando, ¿no? Y bueno, aparentemente se salieron juntos de la sala y retiró la acusación y se retiraron los cargos. Una situación poco común en un mundo ideal, ¿no? Pero bueno, vamos a investigarla un poco más a fondo para otros programas y veremos, tal vez sería bueno hablar con las partes si pudiéramos, ¿no? Porque bueno, genera un hecho del que a veces siempre hablamos y del que la mayor parte de la sociedad no tiene conciencia, de poder generar una solución desde lo humano y no desde lo represivo. Sí, la verdad que es algo que, bueno, lamentablemente no es una excepción, ¿no? Pero por ser una excepción no hay que dejar de decirlo, de recalcarlo, y bueno, así vamos a investigar un poco más, pero bueno, si esto lo levanta Cosecha Roja, además que son compañeros y compañeras que hacen un gran periodismo alternativo, evidentemente tiene una buena fuente, pero bueno, sí, es un hecho que bueno, nos pone en medio de tanta, si uno observa, son las 8 menos 10 casi, hemos tenido un programa muy cargado hoy, donde la mayoría no fueron buenas noticias. No. Pero bueno, estamos acá y del otro lado hemos entrevistado a gente que bueno, que la sigue peleando de algún modo desde sus lugares para tratar de que haya un poquitito de justicia. Y bueno, para cerrar el programa, estamos con otro de los temas que queríamos tocar en el día, que tiene que ver con bueno, la masacre de Pergamino, de los 7 chicos que estaban alojados en la comisaría de Primera y fueron asesinados por los policías que estaban a cargo de su integridad. Para hablar de ello estamos con nuestro compañero Alejandro Cabrera Britos. Ale, buenas tardes, buenas noches. Rodrigo, Matías, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por el espacio. Y sí, eso, ojalá un mundo ideal sería el de la nota de Cosecha Roja. La verdad que en ese mundo me quiero subir. Ojalá que algún día podamos ver ese cambio. Bueno, Ale, primero preguntarte del domingo, que bueno, hubo una nueva marcha, esta vez con otro contexto, con otro armado, y bueno, con la intención de generar un gesto desde la calle, ahí en la ciudadanía de Pergamino, ¿no? Sí, así es, la séptima marcha se desarrolló el domingo pasado, fue una marcha que incluyó una conferencia de prensa y estaba enmarcada en un clima bastante enrarecido porque era noticia que el juez Solasi, el mismo que lleva la causa, el mismo que es el integrante, el titular del juzgado de garantía número uno de Pergamino, el mismo que el 3 de abril había dictaminado la prisión preventiva para los 5 policías que asesinaron a 2 pibes, días antes de la séptima marcha dio a conocer que revertía su decisión y que les otorgaba el arresto domiciliario VIP con GPS. Ante este hecho se apeló, el mismo fiscal Mastrucho de la UFI 3 también apeló, los patrocinantes de cada familia también apelaron, y esto hace que se eleve para que tome una decisión la Cámara de Apelación de Pergamino, integrada por Matías Morales, Gabriela Jure y Mónica Guridi. Esta última persona tiene un dato más que especial porque fue durante mucho tiempo esposa de Cachi Gutiérrez, que fue intendente de Pergamino por la Unión Cívica Radical y que hoy es diputado nacional y que impulsa un proyecto de baja de punibilidad de edad, ¿eh? Así que imagínate el clima. Y en este marco, bueno, ayer y hoy los familiares y allegados realizaron una actividad frente a la Plaza San José, en la Plaza San José, frente al juzgado, al Poder Judicial de Pergamino, donde se encuentran tanto el juzgado de garantía número uno como la Cámara de Apelaciones. Solicitaron reunirse con el juez, quien nos recibió y les dijo gris, ¿viste? Nada, sí, no sí. Le dijo nada que aportar, una sí, mentira sí. Tras otra, como que tuvo que decidir eso. Se solicitó una audiencia con la Cámara de Apelaciones, pero no fue concedida. Sin embargo, bueno, lo que más indignó fue ver a los policías en el patio interno del juzgado, sin esposas y tomando mate con otros policías y como haciendo una vida casi de camping, ¿no? Lamentable. Eso genera una indignación. Hoy los pitufos estuvieron filmando a los familiares que estaban concentrados. Y bueno, y los medios también distorsionan bastante la información, ¿no? Los locales, por sobre todo, lo que juegan para la policía. Sí, para contextualizar también el hecho puntual de que el principal responsable de las fuerzas de inseguridad, que es el comisario de la comisaría primera, está prófugo. Claro, justamente es un disparate que un juez o que el Poder Judicial otorgue el arresto domiciliario a un grupo de personas donde uno de sus integrantes es prófugo. Es decir, claro, está clarísimo, o por lo menos no está seguro que estos profuguen cuando se le conceda esta, si se les da, ¿no?, esta posibilidad. Ale, ¿qué acciones tienen por delante a realizar, más allá de, bueno, de tener que seguir difundiendo constantemente, con la importancia que, bueno, lo hablábamos con otras de las notas que hacíamos en el día de hoy, ¿no? Lamentablemente tenemos que ponerle micrófono a nuestra verdad, a nuestras voces, porque si no las acallan los poderes de turno y los medios hegemónicos. ¿Qué próximas acciones tienen por delante ahí con los familiares? La próxima fuerte va a realizarse el viernes, donde estaría casi habría una alta posibilidad de que la Cámara de Apelaciones tome una decisión. Entonces se va a realizar una misma actividad más contundente frente del Poder Judicial. Seguramente en estos días se va a sacar o un documento, una suerte de carta abierta o algo para también explicar a la opinión pública, a las organizaciones, a los sectores, qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Porque lamentablemente todos sabemos que cuando alguien pide un arresto domiciliario para un preso común por un delito mucho menor, es casi imposible conseguirlo. Sí. Y acá estos señores, estos asesinos, consiguieron en forma express un arresto domiciliario VIP con GPS, no con una reclusión localizada de domicilio, sino con un perímetro mucho más amplio. Y esto es muy grave. Va a haber 5 asesinos sueltos que van a estar también compartiendo el mismo ámbito vecinal de muchas de los familiares de las víctimas. Eso también genera una situación violenta. Claro, claro, claro. Bueno, Ale, no sé si quedó algo más por agregar. No, no, no, simplemente eso, que estemos atentos, que se sumen a la página Justicia por los Siete de Facebook, y también agradecido por siempre visibilizar el caso y acompañar. Un abrazo enorme para todos. Bueno, Ale, te mandamos otro y bueno, estamos en contacto para darles una mano en lo que necesiten. Bueno, un abrazo enorme a todos ahí. Hablábamos con Alejandro Cabrera Britos, compañero del colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga, que bueno, hoy está fuertemente acompañando a la familia de los siete chicos asesinados ahí en la comisaría primera de Pergamino. Y bueno, estamos llegando al final, ¿no? Ya estamos ahí en hora. Vamos con un separador y volvemos para el cierre del programa. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Están allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria, caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad. Fueron pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces, crear esas figuras tan, tan plenas de gracia? Esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan. ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Bueno, casi tiempo recuperado, ¿no? Como le gustaba decir a... al casi desapareció, nos dice que ya no va a haber más fútbol para todos. Bueno, igual por lo que hay que ver, la verdad es que tampoco perdemos tanto. No sé cuánto negocio soy tener el poder del fútbol, ¿eh? Bueno, para cerrar, una pequeña noticia internacional, ¿sí? Es como la noticia internacional del Estado de Israel de la semana, ¿no? Ah. Porque todas las semanas tiene una noticia y por supuesto es una cagada. El Estado de Israel confiscó en Cisjordania paneles solares que fueron donadas por Holanda, que daban energía a casi toda Cisjordania. Recordemos que Cisjordania es un territorio muy pequeño. Y bueno, el Estado de Israel, mediante sus funcionarios, argumentó que no cumplían con la adecuación necesaria. No se sabe cuál es. y los sacó, y algunos, no solamente los sacó, sino que los destruyó. Lo que hace el Estado de Israel es algo terrible. No, el nivel de turrés que tiene. Aparte, habiendo vivido ya la historia que vivieron contemporánea con los guetos y todo el sometimiento que hubo por parte de la Alemania nazi a condiciones infrahumanas, es tremendo. No, por supuesto que queda cada vez más claro, pero no año tras año. día tras día, que el objetivo es el exterminio total del pueblo palestino. No hay otro que ese del Estado de Israel. Están logrando lo que Hitler no logró, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que no saben es que la resistencia palestina no se va a acabar. No. Va a mutar, se va a transformar, va a seguir estando y bueno, lamentablemente no lo entienden y siguen haciendo todo lo posible para ganarse el odio de generaciones y generaciones de palestinos allí en Oriente Medio. Bueno, hemos llegado al final de una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, que lo escuchaste por Radio Zona Libre, por nuestro blog. Y bueno, nos vamos a estar escuchando, como se debe decir, la semana que viene a las 18 horas aquí. Y esperemos con la presencia del pulpo Daniel Magno. Por supuesto. Que De la plantilla. Estuvimos aquí con las compañeras Natacha Bianchi en operación y producción, Ani Ukaski también ahí produciendo y armando todo para que podamos realizar el programa, y bueno, también todos nuestros compañeros, familiares y amigos que hacen lo suyo para colaborar semana a semana para nutrir este programa. Nos estamos escuchando la semana que viene. Esto fue Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga.